Es momento de conocer a nuestro invitado. Tenemos ya las 8 de la mañana con 2 minutos. Les contamos a ustedes cómo se registra el clima acá en Quito, con 11 grados, máxima 16, 8 grados mínima. Hay neblina también y probabilidad de lluvias en un 50%. Bueno, seguimos aquí en nuestro espacio. Ya nos vamos con nuestro segmento de opinión y la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, en el Festival Internacional de Poesía de Puerto Rico y la Sala de Artes Escénicas Mariana de Jesús invitan a la presentación oficial del libro Poemas y Relatos, La Máquina de Hindenburg y Otras Islas, del autor Juan Carlos Miranda Ponce. Este evento contará con la participación de los escritores María Auxiliadora Valladares, César Eduardo Carrión y Sofía Llanes. Nuestra compañera Fernanda Báez entrevistó a Carlos Miranda y Sofía Llanes y enseguida compartimos con ustedes este audio. Adelante, Fernanda. Me encuentro junto a Juan Miranda, quien nos va a comentar un poquito sobre su obra La Máquina de Hindenburg y Otras Islas. ¿Cómo te encuentras, Juan? Bueno, muchas gracias, Fer. Para mí es una alegría nuevamente estar aquí en la red de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, acompañado por Sofía Llanes, poeta, nuestra colaboradora, gran amiga nuestra. Y decirte que estamos muy alegres, estamos conmocionados, muy emotivos desde el espíritu, el cuerpo, ya que acaba de salir hace unas semanas, por fin, La Máquina de Hindenburg y Otras Islas, un libro editado por aquí en la Casa de la Cultura, en la colección La Nueva Casa, que dirige el presidente Camilo Restrepo. ¿Qué te puedo decir? Feliz, ¿no? Se acerca el día jueves la presentación. Entonces va a haber un festín de la palabra, de la música, de las artes. Bailará mi hija Nami Miranda en una pequeña coreografía. Va a estar María Auxiliadora Valladares, César Eduardo Carrión y Sofía Llanes haciendo una presentación en la Sala Mariana de Jesús, que para mí representa es mi casa, como tú sabes muy bien, mi carrera como carrera, porque digo, esto es una carrera de temple, ¿no? De terquedad, no es de velocidad. Las danzas, el teatro, el cine y la Sala Mariana de Jesús para mí es un lugar como un templo, una catedral del silencio, del movimiento. Entonces también es como también una especie de homenaje a este espacio, ya que se pudieron haber fraguado otros lugares o espacios para su presentación del libro, pero yo he pedido desde el corazón, que he hablado con Wilson Pico, la Natalia Salguero, que son los directores del frente y de la sala, que se haga ahí. Entonces, esto te puedo contar ahora, que se acerca el jueves la presentación. Cuéntame un poquito de qué se trata tu libro. ¿Qué es lo que podemos encontrar? Sí, bueno, encontrar es como un pozo, ¿no? Es un pozo sin fondo, lleno de ondas concéntricas. Pero La Máquina de Hindenburg, como dice el título, y ahora dándole varias lecturas, me he olvidado, yo creo, de poner una cita aclaratoria, porque creen que de pronto Hindenburg es qué será, ¿no? Y Hindenburg fue el reinventor de la ingeniería de la prensa, ¿no? De la tipografía, de la máquina, de las imprentas. Él desarrolló una idea de Gutenberg, que fue el inventor, ¿no? De la prensa, ¿no? Entonces, La Máquina de Hindenburg es un libro que contiene tres libros. Tiene cuatro en su última parte. Tiene una dedicatoria a mi abuelo, que ahora justo lo veníamos visitando. Es un artista gráfico, un señor que se dedicó siempre a la editorial, a las imprentas, a las cartografías. Fausto Marconi está dedicado a él. El cuerpo del libro tiene básicamente la parte inicial, ¿no? Que es propiamente los poemas de La Máquina de Hindenburg. Que estos poemas, en su momento, cuando fueron desarrollados, así escritos y pensados, imaginados, fue hace más o menos unos 6 años, ¿no? Y hace 3 años, cuando yo estuve en Granada, en Nicaragua, Juniano Ponce, otro escritor puertorriqueño, don Justiniano, me dijo: Juan Carlos, sería bonito, cuando estábamos en Nicaragua, sería bonito, ¿por qué no envías estas prosas que me acabas de mostrar, ¿no? En ese momento eran recién unos borradores. ¿Por qué no envías a la Universidad Interamericana de Puerto Rico, al Festival de Puerto Rico, hay una, para que lo lean y de pronto, es un concurso literario. Dije, ¿sabes qué? No, porque los concursos literarios, etcétera. ¿Y por qué cuento esto? Porque de ahí nace La Máquina de Herbert también, y las otras islas, ¿no? Porque yo envío, dije, bueno, lo voy a enviar, y recibió un premio, la condecoración que se llama, es un mérito que se llama Premio Guajana Internacional, que da la Universidad Interamericana de Puerto Rico, que son los lingüistas, son los semióticos, los este grupo de gente que está dedicada en esta universidad a estudiar las mezclas, o sea, estos dialectos del castellano, del español, con los dialectos caribeños, ¿no? Estas mutaciones, estas transfiguraciones del idioma. Y fue chévere porque estos poemas, estas prosas ganaron este premio. Estas personas que leyeron estos poemas, les interesó, les gustó. Entonces tiene este mérito por ahí, por esa parte, ¿no? Y además es una cosa muy bonita que en Puerto Rico se estudia de una manera tan profunda esta mezcla del idioma español, esta forma del castellano con los dialectos caribeños. Su otro cuerpo son unas especies de caligramas. También hay una biografía central, una biografía poetizada, como dice María Auxiliadora Valladares en el prólogo. Ella lo ha puesto así, una biografía poetizada sobre Johannes Kepler, ¿no? Y la parte final, casi final, viene La Isla, que es un libro que lo escribimos cuando yo vivía en San Jacinto, en Manabí. Tuve una estadía unos meses ahí y me propuse escribir un libro. Y el último cuerpo tiene unas prosas sobre el teatro, ¿no? Entonces, eso es del libro como en su general. Ahora todo el mundo tiene que pueda acceder a la lectura. La portada, sin olvidarme, por favor, es de mi amigo, mi hermano Teo Monsalve, el maestro Teo Monsalve, que está ahora en Canadá. Le mandamos un saludo en Montreal. Él tuvo esta deferencia del corazón, donarme su portada, una obra, se llama Remembranzas. Y también tiene cada cuerpo tiene una imagen, una ilustración que igualmente son ilustraciones del Teo, ¿no? Eso te puedo contar en su contexto. Claro, supe que hace un par de semanas estuviste ya presentándolo en la costa ecuatoriana. ¿Cómo te fue con eso? Justo fue emotivo, no sé si Sofía también, ella también participó, también capaz que quiera contarnos, porque ella fue la que claro. Viajamos con ella a San Jacinto, a Casamar, donde Fernando Moreno y Leonor Stais, donde vivíamos, donde se hizo lo que te contaba, la parte de la isla. Entonces, aprovechando el fin de año que viajamos y queríamos dar un pequeño taller, etcétera, no se dio porque la fecha es difícil, pero ya que estaba el libro en mis manos, le dije a Fernando, ¿por qué no hacemos una entre los amigos, ¿no? Ahí en Casamar, en San Jacinto, que por cierto están invitados todos siempre a Manabí, a San Jacinto. No sé si Sofía nos puede, desde la percepción de ella que estuvo ahí, nos quiera decir algo, ¿no? Perfecto. Claro, Sofía Llanes, quien va a estar también pues en la presentación de la Casa de la Cultura. Bueno, somos amigos con Juan ya desde hace unos 4 años y quizás otras vidas más que no sabemos a qué tiempo se remonta. Bueno, en Casamar, donde Fernando Moreno, yo creo que se puso la semilla de lo que será, de alguna manera, la presentación el día jueves 18 en la Sala Mariana de Jesús, en la Casa de la Cultura. Digo esto porque fue una reunión, yo creo, más bien de un carácter más íntimo. Estábamos personas muy muy cercanas que habíamos compartido espacios de vida en la costa, el tiempo que Juan estuvo echando raíces por allá, y digo raíces también porque creo que muchas de las partes del libro, sobre todo la parte que está dedicada a Fernando Moreno, tiene ahí un hondo sentir, ¿no? que se comunica con el tiempo que estaba ahí, ¿no? Y los personajes también están tomados o sentidos desde la propia vida real, desde un diálogo con la gente de carne y hueso, los personajes que fue construyendo Juan en su libro. Decía también que fue la semilla, yo creo que es la semilla de la presentación que vendrá, porque pues ahí danzó su hija Anami Miranda. Tejimos ciertas imágenes como la del vuelo del Curiquingue, que estará presente en la danza. Hablamos ya de algunos personajes que son propios de la estadía de Juan en la costa. Y creo que es importante hablar de las semillas, porque nacen, yo creo, en esos espacios recogidos, íntimos, que no siempre ven la luz en los ojos de los demás directamente, ¿no? Porque a veces somos como seres un poco más públicos o de máscaras o de un compartir de la piel hacia afuera. Pero el artista se forja en esos espacios, yo creo, íntimos, ¿no? Que son importantes de resaltar y de sentir, porque es ahí donde el ser echa raíces, ¿no? Eso sí. Es lo que podría decir de ese pequeño espacio que tuvimos de compartir. No dimos de los talleres, pero porque no se dieron las condiciones, pero en cambio yo creo que pusimos esta semilla importante del árbol que verá la luz pues el día jueves 18 y al que todo el mundo está invitado, que es La Máquina de Heidelberg. Y tal vez un poquito tejer el título, ¿no?, de la obra La Máquina de Heidelberg a una otra raíz, a una otra semilla de luz que pude hoy día compartir, que fue, porque esta obra es importante decirlo, es inspirada y es dedicada, cuando dedica a su abuelo Fausto Marconi, y esta mañana he podido escuchar La Máquina de Heidelberg, ya no solo imaginarla, sino escucharla en físico, y constatar y comprobar que hay toda una historia de vida, toda una orquestación que yo diría que responde a una geografía y a una geometría espiritual que es mucho más grande que nosotros y que para mí tiene que ver con las infinitas posibilidades que el cosmos y que algo que es más grande que nosotros, como una energía así, superior, si quieres Dios, tiene preparado, ¿no?, en su plan, en su itinerario de vida que nos es dado y que nosotros no sabemos cómo late en nosotros. En la semilla de nuestros genes. Y esto se teje también con la presentación que van a tener en Lima en febrero, según entiendo. ¿Tú quieres responder a eso, Juan? Yo respondo. sí, para mí es un otro perno de esta gran maquinaria que vamos a llamar la máquina de Heidelberg, o podríamos hablar la música de las esferas de la que hablaba Pitágoras, ¿no? O podríamos hablar de una genética espiritual, un ADN espiritual que se va compaginando, se va concretando. Nosotros vamos a ir a finales de enero, comienzos de febrero, y se va a hacer la presentación allá de La Máquina de Heidelberg y otras islas de Juan Carlos Miranda, en nada más y nada menos que la Casa de la Cultura, la Casa de la Literatura Peruana, y van a estar algunos personajes muy importantes como Willy Gómez Miliario, que es un poeta que fue galardonado con el premio La Lira de Poesía en Cuenca en el año 2015, entonces un poeta muy renombrado que allá en Lima ahorita está dando unos talleres para jóvenes y está muy comprometido con la creación literaria. También va a estar Héctor Ñaupari, que es otro poeta, que es presidente del Instituto de Estudios de la Acción Humana. Voy a estar yo, Sofía Llanes, también comentando la obra de Juan en la presentación, y va a estar comentando Javier Taboada por la Casa de la Literatura Peruana. Entonces son momentos muy emotivos y conmovedores, yo creo, porque como te digo, uno... pienso desde una suma humildad, ¿no?, de comprender que uno es parte de una maquinaria, de un plan, de una genética, cuyo entendimiento yo creo que como seres mortales que somos nos sobrepasa. Pero bueno, estamos ahí reconociendo esa música, ese tejido del cual somos parte y que nos da identidad no solo como individuos, no solo como poetas, no solo como artistas, sino como criaturas parte, ¿no?, de ese plan más grande que muchas veces solamente intuimos y que como poetas vamos reconociendo a través de la palabra. Eso es lo que yo podría decir, así que toda la gente que está en Lima también está invitada para primero de febrero en la Casa de la Literatura Peruana a las 7 de la noche, presentación de La Máquina de Heidelberg y otras islas de Juan Carlos Miranda, en la hermosa ciudad de Lima. Juan, y bueno, como bien lo dice de Sofía, esto es algo que ya creció, ya van a hacer 3 presentaciones. Es una de las presentaciones más grandes que has tenido, porque tú sí has tenido otros escritos y además otras presentaciones, eres bailarín, tienes una vida bastante artística. Entonces, es realmente algo grande. Cuéntanos un poquito, ya para finalizar, pues, de lo que ha sido tu carrera. Bueno, como tú sabes bien, y Sofía, siempre yo digo, ser poeta es un sueño, ¿no? Algún día seré un poeta. César Vallejo decía ser poeta hasta el punto de dejar de serlo, ¿no? Yo me gusta bailar, me gusta cantar, cocinar, me gusta, por ejemplo, visitar a mi abuelo. Yo me crié en esa imprenta, viví en Venezuela de niño. O sea, es una biografía que pude sobrevivir a mi propia biografía, creo. Creo que pude sobrevivir a mi propia vida, a tal punto que llego acá a esta radio hoy con el alma en las manos, ¿no? Me encuentro con una amiga en el mercado de Chimbacalle hoy, una señora que de adolescente me dio de comer, me ayudó en momentos difíciles. Y saber que hoy me da un disco grabado con sus pasillos, con su yarabí, el tema de que poderle presentar a Sofía. Entonces Sofía me dice, ¿qué viste? Qué intenso, ¿no? Tu vida es intensa. Y muchas amigas y amigos me dicen, Juan Carlos, ¿cómo no te da una trombosis? ¿Cómo no te da un paro? Porque tu vida es muy intensa. O sea, no es que seas un intenso, tu vida es intensa y vives de una manera muy intensa. Si la hormiga se pierde entre las hormigas, ya parecería que se te acaba el mundo. No, si pasa y si va a haber una bomba atómica, parecería que no es nada. Entonces, es un caminar y es la vida que yo tengo, no tengo otra. Y a veces no sé cómo vivirla, pero lo que sí te puedo decir, de verdad, yo creo, sí, de verdad, es que me gusta escribir. Me gusta escribir. Y no hay otra manera de escribir un poema, una canción, una dramaturgia, que sentarse a escribir, o escribir parado, o escribir acostado, porque nadie te va a dar escribiendo tu vida o tu obra literaria, en este caso. Sí, se vienen muchas cosas, no quiero pensar en nada, solo quiero pensar en hoy, ¿no? Y hacer un pequeño mapa, ¿no? De cómo me muevo. Porque un día del poeta es un día muy extraño. Como de aquí puede salir y algo puede pasar. Entonces, hoy, solamente hoy, en este momento, que estoy muy feliz, totalmente feliz, feliz, feliz, no hay nada que me aturda. Estoy tranquilo, ¿no? Como esa persona, tranquilo, pero no confiado. Tranquilo, pero no confiado, ¿no? Eso quedaría bien para los boxeadores, ¿no? Entonces, invitarles a todos, a ti, muchas gracias por tu paciencia, por esperarnos. Siempre nos has acompañado, al menos me has acompañado. Recuerdo que estuviste en el MAPLE, era, ¿no es cierto? Sí. Fuiste al MAPLE, Mónica, y presenté Las Olas de Virginia Woolf, ¿no? Te iba a presentar también en Lima, en la Casa de la Literatura, sí, Peruana. Ajá, sí. Y en la Federico Villarreal. Sí, no pronuncies mi nombre. Villarreal. Voy a presentar dos obras de teatro danza. Una sobre Roque Dalton. Ah, cierto, es muy importante, me estaba olvidando. Coincidencialmente o no coincidencialmente, el día jueves, la Embajada de Salvador, con la que yo colaboro, se conmemora 26 años de los acuerdos de paz, ¿no? Entonces, la Embajada de Salvador hace una invitación a toda la gente para que el jueves 18 a las 5 de la tarde, o sea, dos horas antes del lanzamiento, en la sala Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura, se acerque el público en general para tres conversatorios sobre cultura, paz y política. Entonces, están invitados allá y luego pasarán a la fiesta y escuchar a los poemas y todo lo que está pasando. Yo para finalizar, no sé si hay tiempo para leer un pequeño poema. Claro, sí. Un pequeño... sí. ¿No es cierto? Dice, mira... Este es el poema número 5 del mundo de las esferas, dice: viajo por el mapa de las esferas, llego sediento por la luz que explota en el mundo. Brillantes y oscuras las páginas de mi manuscrito se combustionan en el aire del silencio. Copérnico directamente advirtió cómo el poema se desplazaba en un elipsis de misteriosa y secreta forma. El papel de filigrana es la noche. Me conquistó. Muy bien, hermoso realmente. Y pues te agradezco, Juan, por estar aquí, por permitirnos tu tiempo. Y ya sabes que esta es tu casa, que tienes las puertas abiertas cuando tú desees. Aquí estamos. Así que gracias por estar aquí. Muchas gracias. Muchas gracias a ti.